Pasando el chivo que más mea, una mentira, no quiero fanfarronear, solo quiero mi chimenea. La película cambió desde que yo dejé de seguir la pelea. Todo aquel que hablo mal de mi trabajo me ve caminando y su nena voltea. Yo soy la crema que pide ese culo, pero casi no presumo, solo ando viviendo como ninguno. Me veo bien en el futuro, la familia y los hermanos del barrio en la buena es todo lo que quiero. Sigo trabajando por mi dinero, conociendo el mundo entero y si muero. Yo sé que más de uno empezará a apreciarme, sé que más de uno empezará a quererme, pero sé que serán pocos los que sabrán lo que fui antes de mi muerte. Los nuevos amigos son pocos los que han estado cuando todo era verde. Ahora que llegaron las maduras no vengas para la fiesta sin conocerme. Ando en una nube como Goku riéndome de ellos. La originalidad es una sola y tengo el sello. Hey yo, si quieres te llegas a mi guero, care sueño. Que tú estás prendo y todo tomado, bebé. Solo dime cuándo y dónde que yo me llego, mami. Si la sustancia que estoy llego hasta Miami. El panorama ya está fino, todo bello, chami. Todo lo que está haciendo que todo el mundo la viva de party. Esto es crema solo, la pa' mente es cari, cari. Pa' gente ambiciosa en busca de la fucking money. Ya me cansé de esperar, sí. Por eso ahora estoy puesto pa' tener centavos que vivir. Me la como nunca pude, ya me cansé de solo sobrevivir, ey. Mira esa nena como menea la cadera, ey. De hace rato que en la botella de cartujo ya no tiene pena. Todos saltan cuando el chino suena y tu nena salta encima de mí. Ni se lo pedí, pero no tengo la culpa de que ella quiera. Eso que no soy una celebridad, solo soy un chamo normal. Dije que quiero dinero con mis colegas y ahora toditos quieren trampear. Para la cara del fulano es tal que dice que ha vivido en la calle, pero solamente le sale de inventar. ¿Qué va a pasar? Que en un futuro cercano ya no será la misma película. Ellos luchan por atención y farandulía. Yo trabajo para ganar, para que el día de mañana no le falte nada a mi hermano, a papá y a mi mamá. Ustedes les dejo como tarea este vacile pa' que imiten y ganen la fama. Yeah, para que imiten y ganen la fama. Yeah, es que se te negue. Para que imiten, solo dime cuándo y dónde que yo me llego, mami. Si la sustancia que doy llego hasta Miami. El panorama ya está fino. Dos bellos chami, todo lo que está haciendo que todo el mundo la viva de party. Dos cremas solo aptas pa' mentes cari cari. Pa' gente ambiciosa en busca de la fucking money. Ya me cansé de esperar, sí. Por eso ahora estoy puesto pa' tener centavos y vivir. Me la como nunca pude. Ya me cansé de solo sobrevivir, ey.